Estamos haciendo radio en la escuela. Los chicos y chicas de séptimo grado de la Ramos Mejía. Nuestra voz es la radio que te escucha.